existen, que los contés, de qué manera. Hay tres aspectos centrales. Primero, se continúan las facultades que estaban previstas oportunamente para el trabajo en conjunto con el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, destinado a la generación de espacios para la posterior aplicación de la Ley 2287, que es la que regula específicamente la manera en que se va a adjudicar en propiedad esos inmuebles. A su vez, cada vez que se quiera realizar una inspección sobre tierras que tengan reclamos de pueblos originarios, hay que darle aviso al CODECE para que automáticamente esto notifique a los integrantes de la comunidad. Esto ya estaba previsto en la 4905. Y una previsión que está sobre el final es la exclusión de cualquier predio que haya tenido reclamo indígena, ya sea en sede administrativa, legislativa o judicial, respecto de los planes de regularización que están contemplados, que fueron explicados previamente. Está bien. Con respecto a la ley 2660 que está llevando adelante el Gobierno Nacional de relevamiento precisamente de las comunidades indígenas, ¿de qué manera se articula con esta reforma? Bueno, en realidad, la ley 2660 lo que brinda son dos elementos fundamentales. Primero, la imposibilidad de llevar adelante desalojos, porque declara la emergencia en ese sentido, en tanto y en cuanto tenga vigencia esa ley nacional. Y asimismo, lo que establece es una radiografía para conocer cuáles son las comunidades que existen en el territorio provincial, en cada una de las provincias, porque no es que solamente se desarrolló en Río Negro, sino en casi todas las provincias de la nación. Sí. Y es un elemento fundamental para poder luego instrumentar justamente estos procedimientos, como decíamos, referido a la ley 2287. Está bien, con lo cual, digamos, hay que esperar que avance el relevamiento total para luego definir qué tierras ocupan las comunidades. El relevamiento en la actualidad tiene desarrollada su primera etapa, que abarca el 50%, fueron relevadas 63 comunidades, y se encuentra en etapa de ejecución la segunda mitad. Está bien. Y le vuelvo a preguntar, ¿hay que esperar que finalice ese reglamento en el 100% de las comunidades para luego...? No necesariamente. Es un tema que también requiere un debate, porque la ley 2287 tiene cierta antigüedad y no está contemplado, por ejemplo, específicamente el reglamento de la 2660, pero es algo que nosotros consideramos fundamental para poder instrumentar los títulos comunitarios.